había tendido en la extensión la oración, su crestón denso y gris por los lados. Y allá en la estancia del cardenal resonó el gritar de un montón de paisanos. Es que esa noche tan animada, el fin de trilla se festejaba y algunos viejos se referían sus alegrías junto al fogón. Allí entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos payadores, y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los zorzales melodiosos volcaron afanosos su inspiración ardiente. Si pareció que hablaras del cordaje con el lenguaje del corazón. El paisanaje sin poder contener la emoción de placer que gozaron. Delirio fraternal con fervor sin igual, a los dos abrazaron. Y las guitarras después, las mozas, las adornaron con moños rosas. Y en tanto al campo lo despertaban las pinceladas del arrebol. Así entre criollos muy cantores midieron su talento dos bravos payadores. Y en la canción de amores que era un ruego brotaba todo el fuego del alma del cantor. Y los zorzales melodiosos volcaron afanosos su inspiración a la diente. Si pareció que hablaras del cordaje con el lenguaje del corazón. Y aquí escuchamos Fiesta Criolla, este hermoso tango de Rafael Rossi, Eugenio Cárdenas, grabado en 1928 en la voz de Carlos Gardel. Había tendido en la extensión la oración su crestón denso y gris por los lados. Y allá en la estancia del cardenal resonó el gritar de un montón de paisanos. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo se escucha la radio? ¿Más o menos se escucha la voz? Bueno, como siempre, probando micrófonos. No podemos hacerlo de otra forma en Radio Crass, aquí en la Biblia del Calefón, arrancando un miércoles 11 de enero. Y estamos acá empezando escuchando este tangazo de Carlos Gardel, que grabó en el 28, que siempre me gustó. Tengo muchos recuerdos de ese tango cuando era un mozalbete de bolsillo flaco y correteaba por las calles del barrio del 11, yendo hacer mi repertorio con el bandoneonista Ernesto de Roca, y una de sus otras alumnas, una señora mayor, me comentó en aquellos tiempos que tenía que cantar el tango Fiesta Criolla. Y ella en su explicación me dijo que lo tenía que hacer porque es un tango que en cualquier parte se entendería por la forma de la fiesta del campo. Así que bueno, quizás en algún momento de este mundo del Gotán nuestro lo saquemos al aire, como hacemos con muchos tangos olvidados. Así que quizás en algún momento sacamos Fiesta Criolla. ¿No lo escuchaste? Buenas, compañero Nano. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo sale el sonido? ¿Salimos bien? Yo te escucho por los auriculares, bárbaro. Estuve ordenando acá un poquito el cablerío este. Ya se te notaba. Hay que hablar con nuestros compañeros que dejan esto en condiciones. Sí, sí, por acá estamos, como todos saben, Radio Crass, Radio Independiente de Gijón, que lo tenemos que apañar entre nosotros para que quede más o menos interesante. Bueno. Y también lo tenemos a Santi por el otro micrófono. Hola, Santi. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Buenos días, ¿qué tal por allá por Buenos Aires? Bien, hermosa mañana en Buenos Aires y muy contento de estar otra vez con ustedes. Bueno, la verdad que es un placer de tener acá esta juntada que se formó la semana pasada, justo para arrancar el año. Como que empezamos el nuevo año con nuevas cosas y nueva juntada. Entonces, si yo soy el colocutor, Santi es el cocolocutor. ¿Y el colo cómo sería? Cocolocutor. Ajá, y este programa además trae suerte porque el programa pasado charlamos un poquito de cine y me encontré esta mañana con la noticia de que una película argentina fue galardonada ni más ni menos que con el Globo de Oro. En el Globo de Oro, sí. Estoy muy contento por eso, así que quiero $1,000,000 ahora. Sí, Argentina 1985. Sí, ayer la vi, la de Darín. ¿Nos vamos para los Oscar o qué? Y seguro que sí. Seguro que sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, ayer también estuve yo mirando esa noticia. Y después a las 12, le estaba comentando antes al Nano, a las 12 ponemos, con justo es el mediodía, 12 del mediodía, informativo. Pero esa era una sorpresa. ¿Para quién? Para todos. Bueno, ya lo saben. Es sorpresa también. Ahora mismo. No se le puede decir nada a este madre. ¿Que hay un perrito por ahí, Santi? Repetime, por favor, justo el ruido. ¿Qué tenés, un perro por ahí? No, es el mate. Este no está saliendo bien el sonido, perdón. Sí, me voy a cambiar de lugar si ustedes hablen un ratito y yo cambio de lugar, así estoy un poquito. Vale, ¿sabes qué te quería comentar? No sé si es que acopla. La radio, quizás. ¿Tenés la radio ahí aparte, Santi? Y Santi, lo mejor que podría hacer es ponerte la radio en auriculares. Para que no acople. Voy a hacer eso, denme un ratito, por favor. Dale, mientras voy charlando un poquito, ¿viste esta letra de recién, Nano, Fiesta Criolla? No. Vos no lo conocías, pero... No la vi, la oí. La viste. Bueno, mira, hay una palabra que me gustó cuando la busqué. Cuando dice igual a los dos abrazaron y las guitarras, oí lo que dice la palabra, hermosas las adornaron con moños rosas y en tanto al campo lo despertaban las pinceladas del arrebol. ¿Viste lo que dice? Mientras al campo lo despertaba las pinceladas del arrebol. ¿Sabes qué es el arrebol? El arrebol, ¿no? Cuéntame. Pensé que decía arrabal y se equivocaba. Claro, no. Yo digo, pues está hablando del campo. Y mientras al campo lo despertaba, las pinceladas del arrebol. Arrebol, color rojo de las nubes iluminadas por los primeros rayos del sol. ¡Ah! ¿Viste qué hermosura? Y ves las fotos acá, todo el rojizo. Claro, vos decís. Se equivocó, yo al principio pensaba lo mismo, digo, era arrabal. O decir árbol, pero... árbol, mal dicho. Y digo, y no, cuando me busqué, digo, arrebol, y leo eso, digo... Repetímelo. Color rojo de las nubes iluminadas por los primeros rayos del sol. Ah, y los del atardecer no. También podrían ser, también podrían ser. Justamente ayer vi eso, en las nubes. Sí, sí, en realidad no es por los primeros rayos del sol, es por los rayos del sol. Ah, entonces... Porque me lo puse a propósito. Pero bueno... Este se inventa la historia. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Santi, por ahí? ¿Ya conectaste todo? Voy a ir poniendo, mientras tanto, porque dije, bueno, voy a traer algunos tanguitos mientras, aparte de hablar de lo que traemos cada uno. Primero un saludito a Cristina del Trastero. ¿Qué Cristina? Del Trastero. ¿Qué trastero? De Cristina. No. El trastero. Eleuterio Quintanilla, 49. Ahí. Una terraza. Espectacular. Impresionante. No, terrible. Estamos por tirar abajo una planta de los edificios de frente. Sí, ya le dije que quitar la parte porque de arriba. Es una planta nomás. Sí, nadie ya se tenés da cuenta. El sol todo el año entero ahí, ¿viste? Porque esa planta nada más te lo quita en invierno. Pero bueno, dentro de una semanita ya tenemos sol otra vez. Igual el calor humano que hay ahí. Y la sopita de ajo. Sopita que quiera. Bueno, voy a poner un tanguito para arrancar esta mañana. Vamos a poner un tango así un poco de aires modernos. Que el tango es de 1936 y se llama Nieblas del Riachuelo. A ver qué te parece esta versión. Música. calar. Barco que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de la nave que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo riachuelo amarrado al recuerdo, canta el mundo ribero. Vamos, veo niebla del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Y aquí escuchamos de Cobian y Cadícamo, Nieblas del Riachuelo, con esta versión moderna, un poco a lo chill out. Un poco chill out, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, muy bonita, ¿eh? Está buena, ¿viste? Tiene buena onda esta. Y con ese tango de 1936, de Cobian y Cadícamo. Nada más que esta versión tiene menos de 10 años grabada, ¿viste? Claro, eso me parecía. Digo, eso no lo grabó Gardel. No, este no lo grabó Gardel. Y bueno, como... ¿Qué tal la semana de Gijón? ¿Cómo estuvo? Y no lo sé bien porque yo estuve en Casturdiales. Casturdiales, cerca del País Vasco. Muy lindo pueblo. Festejando los Reyes, te trajeron muchos regalos los Reyes. Me trajeron, bueno, algo que sobresale que es lo de Alexa. Alexa. ¿Sabes? Lo de Alexa como Siri. Siri es la que está en el acá. Es el enemigo. Este. Y bueno, Alexa. Y bueno, me estuve divirtiendo un poco con Alexa. Y porque le puedes preguntar cualquier cosa. Le preguntas cualquier cosa, no todo te lo va a responder. Y claro, hay cosas desviadas. Bueno, fue algo muy gracioso, no sé si gracioso, porque me dijeron, te cuenta chistes. Ah, sí, cuenta chistes también. Y le digo, Alexa, contame un chiste. Y me dice, va Chuck Norris y le juega una carrera al tiempo. Y el tiempo sigue corriendo. Le digo, bueno, es muy malo, pero no me esperaba más. Y le digo, bueno, Alexa, contame otro chiste. y me dice, va Chuck Norris y le juega una carrera al tiempo. No, digo, ya se le fue la pinza, Alexa. Cuatro veces me lo contó. No, entonces no, está mal, Alexa. Y yo pensé, viste, porque hay cosas que como el rosco de pasapalabra, que tenés uno por semana. Tiene pasapalabra también. También. Uno por semana, digo, a ver si va a ser un chiste por semana. Y de estos. Digo, casi me pongo a llorar. Esto. No, quiero a Siri. Sacame a Alexa de acá. Alexa, ¿te puedo decir? Entonces, bueno, quería proponerle a los radioescuchas televidentes, porque tenemos televidentes. ¿Qué quieres proponer? Porque a televidentes se le puede preguntar. Pregunta. Se le puede preguntar cualquier cosa, aunque no te lo responda, porque se dice, ¿qué dijiste? A ver, me dicen una, ¿cómo? A los chiquitos de la calzada. Es graciosa. Ahí sí. Entonces, a ver que nos manden mensajes por WhatsApp al 6666, para que sepa que son cuatro. No, yo diría mejor, mira, 666, número del diablo. 694-6969. Ya sabemos todo lo que es. Pero ya sabes. O sea, 666, número del diablo. 69. Ya sabemos, ¿no? Y luego sí. Son 4474. Bueno, eso perfecto. Es lo único que... La cuestión es que hayan entendido, bueno, el número. Entonces, proponer que nos manden preguntas. Y por acá también, preguntas de que le hagan a Alexa raras. Más sí, preguntas que sepas música. Que no te va a contestar. Como la típica de qué número va a salir a la lotería. Esto que sabes que no te lo va a contestar. O si voy a tener novio este año. ¿Qué sé? Cosas así. Es Alexa, no es vidente, ¿viste? Por eso. Entonces, esa pregunta, la más original, luego tendrá su premio. Es como... O sea, vamos a hacer un... Alexa tendría que aprender el típico chiste de que... sí, yo tengo mi primo que es vidente. Ah, ¿ve el futuro? No, tiene dos dientes. Bueno, entonces eso. Proponemos que nos manden mensajes al 666-694-474. ¿Qué te iba a decir? ¿Santi está por ahí ya? Lo tenemos ahí, sí. Estoy. Y tengo uno. Mira, a ver si el primero gusta. No es de Alexa. Pero vos no participás, no es de Siri, ¿eh? Pero. A ver. Vos no participás en el sorteo luego. Pero sí, no, podés decirlo. Bueno. Pero por lo menos les damos un una entradita. Un humor también a los radioescuchas. A ver, dinos. A ver si sale, ¿eh? A ver si ustedes adivinan qué tango es este. ¿Se escuchó? Sí, yo lo sé, no lo voy a decir. Claro, a ver. Repítelo. Bueno, a ver si adivinan qué tango es este. A ver, ¿qué tango están es? Están golpeando. Tan gordito. Tan gordito lo dice también los de Luthier. Tan gordito. Goloso. Bueno, Santi, pero no había que contar un chiste. Había que hacerle una pregunta a Alexa. Que sepamos que no va a contestar, porque es algo como que incontestable. Como puede ser algo de que va a pasar o las típicas tonterías. Bueno, Ale me dijo una ayer, pero no se puede repetir. ¿Cuál? Ah, no, eso no se puede repetir. No, hay cosas, Alexa, que no. En la radio no se pueden decir. Que ahora voy a poner un tangazo que me gusta mucho, de un cantor que me, uno de los primeros que a mí me atrapó con la forma de interpretar y su voz. Y voy a preguntar a ustedes dos y también a los oyentes a ver si saben de qué cantor hablamos, pero obviamente después de escucharlo. El tango se llama Y no te voy a llorar. No más para qué seguir hablando, porque esperas para ir todo de una vez, o pretendes que te siga preguntando. No me engañas, todavía me querés. ¿Por qué lloras? No me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena. Yo solo sé si tenías corazón. ¿No ves que no me importa del pasado. No ves que ni te pido compasión, si estoy deseando que te vayas de mi lado por los años que he vivido desesperado. No ves, me quedo solo y no me espanta, tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar. Anda nomás, ¿para qué tanto recuerdo? Y tanto hablar de lo mismo, ¿para qué? Si cada vez que te miro más me acuerdo de lo que fui, de la vida que pasé. ¿No ves que ya no me arrastro suplicante, que ya no sos mi tormento y mi dolor? Anda nomás, terminemos cuanto antes con esta cruz, esta angustia y este amor. ¿No ves? Me quedo solo y no me espanta, tengo un llanto en la garganta, ay, pero no voy a llorar. Tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar. Esos son machos. Claro. Ahí estaba este tangazo. ¿Quién cantaba? Santi, ¿vos sabés quién cantaba? No. Bueno, ¿no sabés quién era el cantor? No, yo sí, cantar. Pero vamos a dejar tiempo a los... A que alguien pueda descubrir la voz de... No lo pude sacar. Acá ya estaba de veterano, ¿eh? Andando más, ¿para qué seguir hablando? Como lo fraseaba, ¿eh? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿Irte? ¿O pretendes que te siga preguntando? Ahora, no me engañas, todavía me querés. ¿Por qué lloras? No me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eres mala o eres buena. Yo solo sé si tenía corazón. Vamos a dar un besito grande para nuestro amigo de los tres, nuestro queridísimo Fabi. Que Fabiola, querido. Nos está escuchando de ahí, desde Buenos Aires. Nuestro Buenos Aires querido. También está con Cata, mi sobrina hermosa, y mi ahijada Isa, que están ahí escuchándonos a los tres. Ah, está con toda la prole. Claro, sí. Isa venía hablando desde hace casi una hora con Isa, con mi ahijada. Y le decía, Isa, escuchá la radio que tiene el padrino en un programa, tal, con... Y me dice, bueno, voy a esperar que papá se levante. Y se lo digo, le digo, uy, cuando se levante papá... Uy, le hizo madrugar. Claro. Y cuando se levante papá, así, papá, vamos a escuchar al padrino. Se vuelve loco, Fabi. Te quiero, Fabi, te quiero, Isa, te quiero, Cata. Y bueno, acá estábamos escuchando ese tanguito. A ver si alguien adivina qué cantor es. Un cantor muy famoso. ¿Doy una pista? No. Y, joder, tipo seco como lengua al oro. Bueno, sí, da una pista. La pista, este cantor empezó en orquesta de Osvaldo Pugliese. Así que ya tenemos una buena pista, ¿eh? Bueno, hay un montón. Sí. Bueno, y voy a informar, importante, que lo voy a decir varias veces para que la gente de Mundo del Tango y en Gijón lo sepa. La milonga que se está haciendo todos los viernes en el Tocafondo, calle Becker número 4, pasa desde este fin de semana a los viernes. Entonces, no, a los sábados. A los sábados. A los sábados. Se estaba haciendo todos los viernes y pasa a todos los sábados. Porque como ya la semana que viene vuelve nuestro amigo Fernando Lamijas, que también está por el barrio de Lanús, allá en Buenos Aires, volveremos en febrero a hacer la milonga que hacía él los viernes. Entonces... Ya los chicos van a hacerlo los sábados para... ¿Que tenemos local ya para la milonga los viernes? Todavía no, pero bueno, encontraremos como siempre algo interesante. Y en el tango siempre nos pasa lo mismo, tengo que estar girando de sótano en sótano, ¿viste? Porque los bares no nos quieren mucho porque no hay mucha gente que consuma mucho, sacando de los organizadores. Y y los amigos de los organizadores. Sí, porque muchos van y se toman un agüita. Un agua. Sí. Algunos se toman una copa de vino y en 3 horas de milonga, ¿viste? Claro. Yo digo, pero no sé, que nos hidratan. Claro. Con lo que sudan. Yo no entiendo. Un sótano, poner la calefacción y sí, todo y nada. 3 camisetas se gastan y se toman 1 o 2 vinitos, ¿viste? Así, joder, che, pasaron 3 o 4 horas de milonga. Yo creo que van con la cantimplora. Sí, se la ponen, dicen, voy al baño y se toman un trago de agua, ¿viste? De cerveza. Así que bueno. Ahora ya desde el mes que viene ya tendremos milonga en Gijón, viernes, sábado, domingo, y los martes la que hace Helu, que se llama El Niño Bola, en el Dream Planet también. Más de la milonga del Dream Planet, con Loca Bohemia en directo siempre. Y así que bien, Gijón potente como siempre con el tango. Y siempre con más proyectos. No se olviden, Tango Gijón en Instagram, Loca Bohemia en Instagram, para todas las informaciones que tengan del tango acá en Gijón. Toda la gente que venga ya se puede arrimar al fogón. Seguilo que te enterarás de todas las noticias. Claro, claro, claro, claro. Santi. Diga. ¿Cómo está por ahí por Buenos Aires la cosa? Bien, muy lindo. Aprovecho el espacio y cariños también para Fabi y para Isa, amigos de la casa y muy, muy queridos. Así que extiendo también los saluditos. Sí. Y acá en Buenos Aires, estamos en plena ola de calor. Sí, ¿no? Enero es muy caluroso, estamos en plena ola de calor, temperaturas de 37 grados aproximadamente, y bueno, se hace sentir. Che, y qué agradable, pero lo bueno es, a ver, por lo menos es un calor con humedad que dentro de todo se hace peor. Claro, es peor. Che, y ahora a la mañana, ¿cómo estás? ¿Estás muy caluroso o estás bien? Está cambiando la cosa, quizás no tan húmedo como otros años, quizás un poco más seco. Hay una diferencia importante entre la sombra y el sol. El sol es abrasador. Mirá qué loco, che. Claro, cuando antes no. El reparo de la sombra hoy da un poquito de calma eso. Quien trabaja en la calle y demás puede buscar refugio ahí. Bueno, menos mal. No está quedando ni la humedad en Argentina. No, ya viste, no, ya hay que cambiar ya humedad, no, llovizna y frío. Hay que decir seco, llovizna y frío. Hay que empezar a cambiar un poquito. Bueno, escuché que se estaba arreglando el tema de la capa de ozono. Está como cerrando, recuperándose. ¿Cerrarlo? ¿Quién? ¿Estados Unidos y China mandaron a Bruce Willis para que lo arregle? No, sí, no sé, a Chuck Norris. A Chuck Norris. Así que a partir de ahora ya podemos usar desodorantes y todo lo que quieran. Ay, qué bien. No. Bueno, okay, voy a empezar a usar. Que y yo voy a ir metiendo tangos, ¿eh? Ahora voy a meter a otro cantor también de veterano. Y no dijiste quién cantaba antes. Ah, lo digo así de golpe. Y no sé, ¿alguien dijo algo? Bueno, nadie dijo nada. A ver, vamos a ver si alguien mandó WhatsApp, nadie mandó nada. Si no, Shazam, pones Shazam y te sale ahí nombre y canción. A ver si por acá alguien contestó algo, nada. Este cantor es el cantor Alberto Morán. El gran cantor, el Flaco Morán, el galán de todos los tiempos. ¿Te acordás cuando lo vimos en la Riviera, no? Lo vimos, sí, qué sí. Grande. Tuvimos la suerte sí. De poder verlo. Y además te dio un consejo. Sí, no me acuerdo. Un consejo un poco bajonero. Tu tío fue que le dijo, dale un consejo. No, ese era un tipo que estaba ahí. Ahí nos colamos vos y yo, nos colamos al camerino. Pero le dijo, dale un consejo al pibe este que está empezando a cantar. Pero el consejo fue, claro, como el tipo murió con depresión, no aceptando los cambios de la vida, viste, un desastre. Y claro, el consejo que me dio, yo recuerdo que no era positivo, ¿viste? Era, no sabés qué mierda. Todo mal el tipo, ¿viste? Elegí otra cosa. Sí, canta cumbia, no sé qué me dijo. Pero bueno, más o menos, Alberto Morán. Yo solo sé si te guía. Y ahora voy a meter otro, el tango se llama Moneda de Cobre. Otro cantor popular, quiero decir, fácil de reconocerlo. Y si ya dije Moneda de Cobre, la gente lo cantaron dos. Así que va a ser más fácil para que lo puedan reconocer. Nuestro amigo Chuchi nos está escuchando desde Chile, enano. Uy, tenemos de todo, parte del mundo. Hola, Chuchi, querido. Bienvenido, Chuchi, y bienvenido, Chile. Sí, ya está en Chile. Estuvo unos días en Buenos Aires, por Lanús. Sí, en una semana se estuvo en 25 países. Sí, el tipo, la verdad que la semana pasada, Año Nuevo con nosotros, después Buenos Aires, después Chile. Mamita, y todavía no recuperó el Año Nuevo con nosotros. Sí, está viajando. Va a empezar a descansar ahora en Chile. Bueno, vamos con este tango, Moneda de Cobre. Moneda de Cobre. yo borracho y malevo, madre la negra con labio amargón, mulata naciste con ojo de cielo y moto en el pelo de negro cargador. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un cabaret y ahora te llaman moneda de cobre, porque vieja y triste muy poco vales, moneda de cobre. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tu sala de rosa te vi volar en mariposa y después te vi caer, moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas en entonces, como una reina de bronce a llenar Oliver de Jean. Moneda de cobre, yo sé quién es, muy hermosa, yo con tu sala de rosa te vi volar en mariposa y después te vi caer, moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas en entonces, como una reina de bronce, ay, viene, ay, viene. Allá en el Folie Berger. El Folie Berger, ese teatro cabaret de París, que yo cuando estuve en París allá en el 99 me saqué una fotita en el Folie Berger. Cuando dice allá en el Folie Berger. Vamos a escuchar de vuelta. ¡Qué grande! ¡Qué cantorazo, por Dios! Eso también lo tienen que adivinar. Y también lo vimos a este, ¿eh? A este también lo vimos. Contamos la semana pasada una anécdota. Sí, sí, a este también lo echamos. ¿Lo escuchaste, Santi? Sí, sí, sí, lo saqué también. Ah, ¿este lo sacaste al cantor? A este sí, sí. Sí, el cantor más popular. Tiene una pista para darle a los que no. A ver. Y, si voy por el apellido, tiene una casa muy grande, una casa de reyes tiene, ¿o no? Casa de Reyes. Casa de Reyes. Sí, sí, ¿eh? Porque es casa un palacio. De Reyes. Un palacio y más todavía. Sí, más, más. Con muros más alrededor. Muros alrededor, protegido. Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Que... una zanja con cocodrilos. Eso, eso. Así que bueno, a ver si alguien saca a este cantor del tango Moneda de Cobre. Moneda de Cobre. Yo sé que ayer fui. Acá ya más veterano, ya más con la voz más gastada. Y el cantor este murió en el 2002. Llegó a creo a los 90 años por ahí. Y seguía casi cantando. El tipo ya en los 80 y 90 viajaba por Estados Unidos, por todos lados, viajando con Dragones, con la orquesta de Dragones. Cantó hasta la última sí, suspiro. Nosotros casi. Cuando lo vimos, que fue en el 95, 96. Pero es gente, yo creo que es. Dedicaron tanto al tango y son tan felices cantando sí. Que le quitas eso y lo mismo con mi viejo con el trabajo. Que no sé cómo le puede gustar tanto. Y si no, ¿qué hace, viste? Si no, ¿qué hace? Que bueno, hoy teníamos para hablar un poquito de un gran compositor, un grosso del mundo del tango, que empezó allá en la década del 30, con Canaro. Y bueno, voy a dejar paso a Santi, porque vos, Santi, estamos hablando de Mariano Mores. Creo que te estamos hablando, sí. Creo que tenés un poquito de Mariano Alberto Martínez, más conocido como Marianito Mores. Marianito Mores. Y qué grande creador de, no sé, creo que es top 5 o top 10 de las creaciones del tango. Y a ver, tiene temas que son muy, muy famosos. Y a ver, ya y tiene los ha hecho famosos quizás por, primero por la impronta y el estilo personal, y bueno, también de, en comparación con otros artistas tangueros de la época, él se destacó por este estilo único que llevó la orquesta a ser un espectáculo, ¿no? Una orquesta espectacular, me gustaría decir. Mira, mira, ahí estamos escuchando algo de Mariano Nieto Mores. ¿Sabes cuál es este? Es muy distinto ese tango al tango. Esto es lo que estaba comentando Santi recién, que era más, como todo más grande, ¿viste? Como más sinfónico. Más orquestal. Claro, sí. Más tirando para lo sinfónico. Al tenía teatro, ¿no? Tenía una orquesta teatral. Tenía claro, composiciones un también. Un espectáculo de tango. Para orquesta, para coro, para. Sí, todo. No era un genio el tipo, sí, sí. ¿Eh? Muchísimos instrumentos. El concertista, el orquestista, él también. Un director de orquesta muy, muy, muy bueno. Y un creador de tangos, la verdad que sin igual. Sí, no, porque ya como cuando lo decían, ¿no? Que hablaban de los tangos de Mariano Mores, como que muchos en los comienzos eran todo explosión de música, ¿no? Como por ejemplo el tango Grisel. No debí pensar. Todo grande, empezar a lo grande, ¿viste? No empezar pim, pim, pim, pim. Y eso era mucho de. Esa apertura que tiene, claro, el tema Grisel es. Es una orquesta con todos los instrumentos al mismo tiempo funcionando y con la armonía que tiene y el cantor muy, muy alto. Sí, tenía sí, esas sí, cosas. Descubrió unas facetas nuevas y lo llevó, obviamente, a la cima. Sí. Otro que recorrió el mundo, como recién sí, hablaban de Castillo, Mariano Mores recorre el mundo los últimos 30 años de su carrera, tocando en Nueva York, en Tokio. Con unas giras internacionales impresionantes y unos espectáculos muy, muy, muy vistosos. Mira, mira, mira, escucha esto, escucha cómo sube. Vamos. Ahí está, hay batería y de todo por ahí sonando, ¿viste? Sí, sí. Sí, no, el tipo metía potencia. Sí, me acuerdo cuando Discépolo estuvo por España recorriendo con su orquesta hasta prácticamente el 36, que se volvió cuando empezó la guerra civil acá en España, la mierda esta del chiflado este de Franco, y el tipo estaba en Mallorca, en el castillo de Bellver, creo que Bellver o el otro castillo está por ahí, dicen que tenía por las rodillas, y cuando estaba en el castillo de Bellver estaba ahí el piano de Chopin, que Chopin estuvo ahí exiliado, y cuando Discépolo pasa por ahí, acaricia el piano de Chopin y se le vino a la cabeza la melodía de Canción Desesperada. Soy una canción desesperada. Mirá lo que le transmitió. Le transmitió eso. El contacto. Claro, le transmitió, dice, el sufrimiento del tipo ahí, aislado, echado de su país. Y cuando llegó a Buenos Aires, dice, después ya en Buenos Aires, en mi ciudad, lo forjé. Y cuando decía lo de Soy una canción desesperada, que la música que le vino, dice, me vino un poco música a los Mariano Mores de los comienzos. No debí pensar, sí, soy una empieza, canción. Claro, lo bestia. Dice, me vino un poco a los Mariano Mores, decía Discépolo. Por eso venía con lo de Mariano Mores. Y que decir, soy una canción desesperada, lo tenés que decir. Sí, como lo que es, claro, puedes decir. Alto. Soy una canción desesperada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Che, Santi, ¿te parece si metemos ese tango que decías de Grisel, de Mariano Mores? Quiero escuchar, por favor, y la apertura, que es una maravilla. Vale, vamos a escuchar, yo acá tengo la versión de Enrique Lucero con Mariano Mores. No sé si las que vos escuchaste. Vamos. ¿Sabés que Enrique Lucero es su hermano? ¿Enrique Lucero? Es su hermano, sí. Mirá, eso no lo sabía. Mirá vos. ¿Viste, Santi, la información que sí, nos sí, da? Sí, es su hermano, sí. Qué grande. Entonces vamos a escuchar Mariano Mores con Enrique Lucero, su hermano, en su tango, con letra de José María Contursi, que tuvimos un programa hace como un año de la historia de Grisel, de José María Contursi y Grisel, que fue espectacular, me encantó todo lo que pude averiguar. Y así que vamos con Enrique Lucero y Mariano Mores. Enrique Lucero, ¿sería el apellido? ¿Cómo era? ¿El apellido de Mores? Martín. O Martínez. Martínez. Entonces sería Enrique Martínez. Vamos con Grisel. Thank you. grises. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te encontré, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Que vivo enloquecido, porque no te encontré, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Y aquí escuchamos esta versión de Grisel, por su propio compositor, Mariano Mores, con Enrique Lucero. Y ahora voy a meter un tangazo que poníamos antes, para que se escuche bien entero, el tango Tanguera. Y después volvemos a hablar de este genio del piano del tango, Mariano Mores. Tanguera, este tangazo con esa potencia de la orquesta de Mariano Mores que mete la energía total a esa interpretación de ese tango que hasta termina platillo, bombo, sí, todo. Explota instrumentos, todo. Dice que inventaba instrumentos para cada concierto y después los destruía. O sea que solo se inventaron esos instrumentos para esos conciertos. ¿Este lo hacía? No, me lo estoy inventando. Qué tangazo, tanguera, bueno. Santi. Bueno, ¿y qué tenés para decirnos de Mariano Mores? ¿Tenés alguna cosita así? Bueno, sigo linkeando el tango, Lanús y España, porque Mariano Mores nació en 1918 y después de... tengo que decir que de familia de artistas, su abuelo flautista, sus padres bailarines, él era el mayor de 7 hermanos. En el año 1928 se mudó a Lanús con 10 años. Y en Lanús, tiene que ser en Lanús. Si no pasa por Lanús. Con el piano, en el Conservatorio de Andrea. Y un año después se fue a vivir a España, a Salamanca, hasta el 38, el año que murió Gardel. No, 35 Gardel. Gardel en el 35. Contarles también que consiguió trabajo en el 36, en el 35 murió Gardel, ese año es el que viene, vuelve a la Argentina, y en el 36 consigue trabajo en el bar Vicente, en la calle Corrientes. Le hicieron una prueba y él ya era muy, muy bueno. Pero de camarero no, ¿no? De camarero, dice. Y ese mismo año comienza en la academia de Luis Rubinstein. Y se hicieron amigos. Ahí conoció también a Ciamarella, que tenía que era letrista, pero que no sabía música, no sabía escribir la música, y Marianito, así como lo llamaban, le escribió la música, por ejemplo, para Salud, Dinero y Amor. Mirá, un clásico. Muy famoso de Ciamarella. No, Ciamarella era un capo. Y Luis Rubinstein, quiero hablar un programa entero de él, porque la verdad que el tipo, un genio, y donde vos decís que él fue a aprender, él se lo montó todo él para nuevas creadores, nuevas gente que quiera empezar, lo que había montado ese tipo. Pero bueno, un día quiero hablar de Luis Rubinstein, pues aparte de los tangazos que tiene, lo que era el tipo. Y bueno, y el fatal final, porque al final también la historia tiene... Ya hablaremos de él. Sigue, Santi, sigue. En ese momento en el que se está formando en la ciudad de Buenos Aires, en la Academia de Rubinstein, conoce a las hermanas Mores. Las hermanas Mores. Y se casa con una de ellas, Mirna. Se enamora y se casa y va a ser su esposa de toda la vida, Mirna Mores. Y él en ese momento adopta ese apellido. Viste, al revés que todo. Sí, sí. Mirna Mores. Amores. Qué lindo el nombre, ¿no? Y se enamore. En italiano sería se enamore. Exacto. Y de ahí a Cuartito Azul. Cuartito Azul. Era el cuarto de pensión donde vivía Marianito y que seguramente conoció a Mirna. Cuartito Azul. Pintado de un azul. Dulce romance de mi vida. Y fueron sus primeros encontronazos. Y el testigo de mi eterna juventud. Mi pieza era Cuartito Azul también. Era el bulín. Bueno, como el bulín de la canción de Cucho. Que el otro día decía... Claro, era el bulín de la calle Herrada al 2400. Estaba mirando el otro día, viste, así por Instagram cuando va bajando y aparece el polaco Goyeneche y aparece hablando, viste, le dice... Y estaba comentando, dice, no, porque vos tenés que entender, dice me dice Homero Espósito, dice, es un bajón cuando cantás mis tangos, dice, porque pronunciás tan bien las comas y los puntos que después ya no puede cantar nadie más. y el polaco decía... Es un piropo que me tiró Homero, dice. Y dice en un momento, dice, claro, porque cuando uno dice un bulín, ¿no? Que salió la palabra bulín, dice, cuando uno dice bulín, dice, tenés que entender y darte cuenta bien lo que era un bulín. No era un pisito. Dice, ahí era un lugar donde cuando estaba un amigo perdido, tenía un lugar para ir a charlar. Era un lugar re importante para los que teníamos un bulín, no era un departamentito. Y será un lugar re importante para todos los muchachos que estábamos mal en la vida. Claro, se tomó siempre como el picadero. Claro. Es el donde llevar. En nuestra época, ligue. En nuestra época ya sí, pero claro. Pero claro, ese cuando lo explica el polaco decís, que no tiene nada que ver. Si lo pensás, como lo dice él, como ya era un bulín en los 90, ¿no? De un bulo. Ya en los 90 pasó a ser bulo. Tengo un bulo. Y bueno. Y acá un bulo es una mentira. Cambió el significado. Cambió, claro. El significado de la palabra bulín, de el lugar de encuentro que tenía uno con los amigos y demás a otra cosa. Claro, dijo, claro, claro. No, ¿a dónde llevar el ligue? Claro, por eso es como decir la palabra chabón. Viste que chabón en sus principios es tonto. Es chambón. Sí, pero allá, pero allá también. Y chambón es tonto también. No, pero por eso viene de ahí. De claro. Chambón, al final quedó chabón. Pero después chabón pasó a ser colega, tío. Aunque también, no seas chabón, ¿viste? Pero pasó a ser como boludo. Que claro. Ya, ¿viste? Es un insulto, pero según como te lo digan. Bueno, voy a poner otro tanguito. Ahora voy a poner un tangazo. Vamos. Un tangazo de Mariano Mores y el capo grosso, enorme. El cantor que más le gustaba a Diego Armando Maradona. Miguel Montero. Oh. Sí, no, Miguelito. Y el tango se llama ¿Por qué la quise tanto? Este es terrible. ¿Lo conoces, Santi? No lo conozco, vamos con él. Vamos con él entonces. Vos, Manu, no, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, vamos. Remotos bandoneones despliegan en la noche sus pájaros de bruma y un coro de fantasmas que gritan en las sombras preguntan y preguntan. Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, porque la quise tanto, tanto. Solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Las sombras implacables jugando con mi angustia preguntan y preguntan. Preguntan por qué en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía. Solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Qué exagerado, che, tío. Madre, me quedé agitado. Casi lo querés imitar con los brazos, viendo loco. ¿Escuchaste, Santi? Hermosura. Hermosura, hermosura total. Un exagerado, bárbaro. Sí, terrible, terriblemente. A lo, ya como empieza. Escuchemos el comienzo cuando decíamos antes que le gustaba empezar fuerte. Escuchá el comienzo. A lo bestia el tipo. Como que se va acercando y explota. Qué bueno está, es terrible, ¿eh? Decís, joder, ¿esto es tango? Decís, bueno, esto es un tango sinfónico, pero es tango. Vamos a bailar. Ahí llegó el fuelle, frenando toda la situación. Y mira cómo entra Miguelito. Remotos bandoneones. Qué lindo, pues. Viste toda la orquesta enquilombada y el tipo entra con la garganta. Y después a Montero tampoco le, que le falta garganta. No, es una vez. Si te hay que subir, te dice. Y no viste el final, mira. Días ve una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Ahí se vuelve loco. Sí, ahí se vuelve loco. ¿Dónde está? Toda clase de instrumentos, ¿viste? Hay trombón, hay bombos, hay... Sí, una bocina de un autobús. Qué bueno. ¿Y viste, Santi, qué locura tango este? Impresionante, impresionante, es majestuoso. Concertista, él como muy joven fue concertista. Creo que estos toques que tiene, tiene que ver con eso, con esa formación de en lo más difícil, digamos, de la música, que es conectar los instrumentos de forma armónica y con esa potencia que veías vos recién. Terrible, terrible, Marianito, la verdad. Y frenar de repente, como está ahí, está toda la orquesta sonando y de repente aparece el bandoneón. Sí, sí, como poniéndole calma. Relajando todas las movidas. Solo, o solo el violín. O solo el violín también. Que cuando, bueno, los violines. Vamos a hacer un programa especial de los violines. Y antes, Nano, vos me estabas contando mientras escuchamos que habías visto la película de Mariano Mores ayer. Sí, exactamente, sí, La Voz de mi Ciudad. Y bueno, cuando termine Santi de contarnos algo más, si nos tiene que contar algo más, les cuento un poco de la película, a ver cómo lo que transmite. Tengo para contarte, Nano, que en el 40... Mariano comienza a tocar con Canaro, se Amarela, que lo contaba recién Ale, lo presenta a Canaro, que Canaro ya tenía, ya era un artista consagrado, una figura, ¿sí?, en el ambiente, tenía muchísimo dinero ya en esa época. Y comienza con Canaro y hay unas palabritas que él le da a un diario y luego, ¿no?, contando también esta historia, y dice: lo gracioso es que pensaba quedarme 10 días y finalmente me quedé 10 años. Claro, claro. ¿Cómo funcionó enseguida esa química entre Canaro y Mariano Mores? Claro, no, estuvo años con la orquesta. Es que Canaro tenía la particularidad de que el tipo era un grosso como empresario. Era el dueño de todo. Sí, el tipo tenía mucho dinero y era un grosso como empresario. Y claro, su orquesta, que siempre se mantuvo tocándola igual, prácticamente de la década del 10 hasta que terminó, cuadradita y sin mucho matiz musical, y lo que, pero claro, tenía unos músicos muy, muy buenos, todos, bandoneones, violines, piano, todos eran musicazos. Entonces, claro, cuando Mariano empezó, le dijo: 10 años, decís que estuvo con Canaro, Santi. 10 años, sí, 9 en realidad, pero... en un momento tuvo dos pianistas al mismo tiempo, Ricciardi y él. Claro. Y... así que impresionante, una orquesta de tango con dos pianos de calibre de estos dos muchachos, ¿no? Sí, no, no, una locura, una locura. Paso a contarles años y temas que lo consagraron sin duda. En el 41, En esta tarde de gris. Tangazo. En el 42, Grisel, que lo escuchamos recién. Tangazo. En el 43, uno. O sea, les estoy diciendo un año y un tema de los, sin duda, de los más famosos tangos de los grosos de la historia. Aunque seguramente habrá compuesto algunos más, pero esos son los más famosos, ¿no? Son famosísimos. Sí, claro. 44, Cristal. 45, Adiós, Pampa Mía. el 46 sin palabras y puedo seguir todos tangazos a éxito por año más seguidos de todos tangazos otro. y como decimos lo de la potencia del comienzo de su música, el tango Cristal, que lo cantamos mucho con Loca Bohemia, mira cómo empieza. Para arriba, pam pam pam. Siempre el tipo, vamos a escuchar cómo entra Alberto Marino. Este es Troilo y Alberto Marino, la voz de oro del tango. En el estribillo de ella la música baja. Tuvo que ver Mariano Moldes con la apertura del Teatro Colón, el Teatro Colón del más famoso que tenemos obviamente en Argentina. Y una de las mejores acústicas del mundo. Uno de los mejores teatros del mundo. Tuvo que ver él con la apertura del Teatro Colón al mundo del tango. Sí, porque pasó en el 70. Por el tango y el arte, la máxima expresión, lo que es la danza, lo que era el ballet y lo que es la sinfónica del Teatro Colón, que siempre va la ópera. Claro, siempre pasó que para los músicos, los de la ópera, no, los del tango no valían, no eran músicos. Para los bailarines de ballet del Teatro Colón, esos son bailarines. Claro, porque el tango. Siempre más tirado para como para abajo, viste que no era en ese momento ni hasta que entró en el Colón, sí, lo que vos decías. Sabés que justo en el mismo lugar, en el mismo escenario, lo clásico, si querés, y la música popular. Que, perdón, volviendo al tema de los hits, digamos, de esto que componía un éxito por año. Como ahora y aquí en Europa, como en Argentina, se busca siempre el verano, ¿no? El verano, que es donde sale la canción del verano, claro. La que es más conocida, la más famosa. Bueno, en Argentina en esa época eran los carnavales. Los carnavales. Para los carnavales eran como que se volvían locos todos por componer la canción que iba a ser después la mejor, pero era el éxito que iba a tener durante el año, salía en carnavales. En Argentina se le daba mucha importancia a los carnavales, en la fiesta más importante, también, digamos. También era verano, pero ahora y después cambió, porque ya en nuestra época. Ya casi finales de verano, porque eso sí, era, a finales era de para verano, febrero, los carnavales, y era cuando tenían que tener. Y ahí peleaban todos por a ver quién sacaba el tema más. Sí. Más exitoso. El tema del verano. El final del verano, que iba a ser el tema del año. Y otro tema que es también entre los más famosos que tiene el tango, que fue compuesto también por Mariano Mores, es Cafetín de Buenos Aires. Sí, con Dijépolo también, como uno. ¿No? Es que no me están quedando tangos ya, ¿los compuso todos? A ver, ¿esto lo reconocen ustedes? Miren, escuchen, este de Mariano Mores también. Qué tipo loco, ¿eh? Mirá cómo te montaba marchitas que... Esto lo tocaban en las universidades de Estados Unidos después, sí, las bandas. Se parece al de Feliz Domingo para la Juventud. Sí, sí. O eso, no sé. Me lo imaginás Soldán saltando. agarrándose el peluquín. Soldán sigue todavía... Estaba mirando YouTube que viste que Soldán en los 70 y en los 80 hacía grandes valores del tango. Sí. Y el año pasado se hizo grandes valores del tango 2022 y sigue Soldán... Tiene pelo todavía, yo no entiendo cómo. Pero es nuevo. Es nuevo, no es el mismo. Tiene pelo. Pero sigue el tipo igual. Acá vino Elena a traernos nuestra tortillita. Gracias, Elena. Sos un amor, como siempre. Y bueno, vamos a poner este tango que se llama Luces de mi ciudad. ¿Este es el que decías vos de Luces de mi ciudad? Luces de mi ciudad, sí, es como se llama la película. Y bueno, luego ya comentaremos algo más. Vamos a ponerlo para que escuchen la esto, barbaridad de... En la película él la compone cuando va en un autobús, que van de gira, y va escuchando la ciudad y va escribiendo lo que escucha. O sea que es... A ver, si es como la escribió no lo sé, pero en la película muestra eso. Y queda más interesante, claro. Sí. Que quede así. Vamos con Luces de mi ciudad. Thank you. el tipo sigue ahí, bien a lo sinfónico, ¿viste? Bien a lo bestia, luces de mi ciudad, todo. Sí, aquí hubo un error entre nosotros, porque la película se llama La Voz de mi Ciudad, y no es esta, más vale. Esta es Luces de mi ciudad. Ya digo, no, me parece, digo, no, esta no es. La pusiste, pero sí, es La Voz de mi Ciudad que se llama la película, y se llama también, no es un tango, es una, ya te digo, es un concierto para piano, coro y orquesta. Qué bueno eso, porque ¿eh? Él en la película estudia en conservatorio, y el tipo no le gusta, no quiere que él componga tangos. Es más, él viene tocando el bandoneón y dijo, acá eso no suena. Y le dice, para aprender a tocar eso, se aprende por correspondencia. Por correspondencia. y entonces él compone a escondidas de su maestro, digamos. Pero esta es la pieza que compone para que también en el triunfo ya de su carrera, digamos, es donde el maestro va a verlo a un concierto que él ya dirigiendo la orquesta y todo. Que es La Voz de mi Ciudad. La Voz de mi Ciudad. Bueno, y para cerrar la parte de Mariano Mores, ¿algo que quieran rematar? Y terminamos con un tanguito de Mariano Mores. Estoy muy bien, voy a hacer algún aportecito luego, así que bien. Vale, entonces voy a meter... La película. Nano, te voy a meter este que querías vos, Taquito Militar. Taquito Militar. Esta milonguita... En la película la tocan con arpa, con clarinete, no sé, en esta versión. Esta versión es la clásica de él. Si querés la pongo la de la película, ¿eh? No, pone que se va a escuchar, va a sonar mejor la de... A ver, vamos a ver, vamos a probar. Vamos a probar que es como suena la película. A ver cómo suena. Tenía también estos detalles que de incluir muchísimos instrumentos. Incluso ha tocado con cantidad de artistas de otros géneros. Claro, sí, pero a ver, era un grosso como compositor. Estamos hablando de un tipo muy muy grande, no de un pianista más, ¿viste? Ahí está, la de la película. Está bien, con lo que juntamos, en vez de regalos, pagaremos la orquesta. Escuchamos esta versión de la película directamente. Era la versión que vos querías, ¿no? La de... Sí, esa sale de la película. Bueno, voy a decir dos cositas rápidas, porque, a ver, no sé si te acordás de Diana Maggi. Diana Maggi. Sí, a ver, hizo un montón de películas, tuvo la tele, en Matrimonios y Algo Más. Ah, sí, sí, me suena. Es muy conocida, si la ves físicamente te das cuenta. El nombre te suena, pero bueno, es la que es la muchachita de la película, ¿no? La actriz principal. Después está Santiago Gómez Cou, que ese, bueno, es como son de esas películas del 53 y son bastante antiguas, igual no nos suena. Pero bueno, sale el hermano Enrique Lucero, el hermano de Mariano Mores, que es el que canta los tangos y las milongas, y que sale la película que Mariano Mores compuso para esa película. Estos que tangos son Taquito Militar, Muchachita Porteña y El Estrellero. Bueno, después hay un candombe que se llama Fandango, y aparte La Voz de Mi Ciudad. Y El Estrellero es el que, porque él había compuesto esto, y la chica, que es la hija de su maestro, ella enseñaba solfeo, y la chica descubre unas carpetas donde estaban todas las composiciones que hacía escondida de su maestro, y en ella estaba Cuartito Azul y había más. ¿Y qué pasa? Que va un día, porque como andaba en el mundo de la música, y está tocando D'Arienzo, porque aparece D'Arienzo como él, y Canaro también. ¿Y era D'Arienzo? ¿Era D'Arienzo y Canaro? Claro, D'Arienzo está tocando un tema, dirigiendo, D'Arienzo solo saluda. Pero Canaro sí que habla con ella, y ella le dice, a ver si podías tocar esto en la radio, porque si lo tocaba Canaro, triunfaba. Claro, ya estaba. Entonces Canaro dice, bueno, a ver, dame. Y Mariano Mores, bueno, están, ¿qué se llama? Roberto Morán. Ah, casi Alberto. Casi, casi. En la película. Están por ahí de gira y lo llaman corriendo y dicen, mirá, está tu canción en la radio. Y empezaron, te la robaron, no sé qué. Y de repente dicen, bueno, Canaro no sé qué, composición de Roberto Morán. O sea, que no es que se le había robado, la estaba promocionando. ¿Viste? Claro, claro. Y ahí es donde llega un poco es que el éxito. Ese era el miedo que tenía todo el mundo, Canaro te la roba. O sea, entonces un poco le llega el éxito a partir de ahí, bueno, ya la gira se descontrola de gente y después ya termina triunfando con La Voz de Mi Ciudad, que ya es una orquesta con coro y una locura. Lo que pasa es que lo que no me gustó de la película es que hay una historia de amor entre medio, pero es muy rara porque está, sí, está concreta. Está, o sea, él es Mariano Mores y es muy, muy tímido, muy simple, pero bueno, es enloquecido por la música. Y hay otro que es un hombre mayor, que tiene mucho dinero, que es una mala persona, digamos. ¿Y vos qué dirías? ¿Recomendás que la gente lo vea o te perdiste dos horitas de...? No, sí, no. No que te lo perdés, pero estás con la ilusión de que al final se va a quedar con Mariano Mores. Y no, al final... Mariano Mores eligió a Canaro. Cambia un poco el tipo que es malo, ¿no? El rico, al final... Es bueno. Afloja el corazón y tal, pero a mí ya no me convence, ¿viste? Claro, ya la habías cagado antes, papá. Claro, al final la chica se queda con el otro y Mariano Mores se queda con la música. Bueno. Pero bueno. Mientras triunfe. Así que no la recomiendo mucho. Bueno, entonces la película, ¿cómo es el nombre? La Voz de Mi Ciudad. Ya saben que la interpreta Mariano Mores, hizo muchos de sus tangos famosos para esa película, pero no es muy recomendable que se pasen hora y la media viendo. No, la película, a ver, con la música y tal está bien, pero te quedas con las ganas de que el muchachito se lleve a la chica. Bueno, Santi, alguna Ahora cosita sí, para. En el momento de su estreno, bastante controversial, ¿no? Un final de esos en el que no es un final bastante atípico, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, vos lo escuchabas a Mariano Mores, que era un tipo muy... Y era como escuchar a Messi. Viste que es todo simple, no sé qué, medio tímido. Yo decía, así no te vas a ganar a nadie. Ahora no sé qué, ganas un mundial. Che, ¿está más tranquilo la cosa por Buenos Aires después de 20 días de mundial? ¿Está más tranquilo o sigue igual? La gente en Buenos Aires, Santi. Hermoso esto. Bueno, así que no recomendás la película, no. Ah, ¿no vale. Escuchaste, Santi, lo que te dijo Alejandro? No, discúlpame, no. Ah, vale. Te preguntaba cómo estaba Buenos Aires, Argentina. La locura del ganador. Claro, después del Mundial, después de 20 días, si seguía la locura ahí o ya se van calmando los...

Aquí escuchamos el tango Callecita de Bransen. Este tangazo que vamos a escuchar otra vez el comienzo. Los dedos del final, ¿eh? ¿Se me escucha? Se te escucha, se te escucha. Santi, vos también estás por ahí, ¿no? También. Acá estamos escuchando al tangazo este de este compositor que se llama Antonio Bonavena, que nació en el 1896 en Italia, nació en la región de Calabria, pero llegó a Argentina a los 11 años y de ya de chiquito empezó a tocar el bandoneón, que vamos a escuchar el final con su bandoneón como la variación que hace. ¿Él está tocando el bandoneón? Él es bandoneonista y director de la orquesta. Escuchen el final de la orquesta. Este es Antonio Bonavena, ¿eh? Yo le cuento un poquito porque seguramente que el apellido le suene, ¿no? Y ahí escuchen la variación de su bandoneón al final, ¿eh? Grabado en 1931. Sí. Crack, Callecita de Bransen. Bransen, como decíamos antes, fuera de micrófonos, es un pueblito dirección Mar del Plata, ¿no, Santi? Exacto, sí, es hacia la zona sur, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Callecita de Bransen. Y Antonio. 30. Antonio Bonavena, que este... 30 dedos tiene, ¿eh? Sí, parece tiene que tiene... Dedos, toca con los pies también. Sí, toca todo, ¿viste? Si tiene otro fuelle en los pies. Y Antonio Bonavena era el tío del Ringo Bonavena. De Ringo. Y Ringo Bonavena era el primo de Ringo Starr. De Ringo Starr. El campeón. El campeón Bonavena es hincha enloquecido y eufórico de Huracán, de Globo. Y que era capo de la Barra Brava. Hace dos semanas o tres hablé de Tango Fútbol cuando salimos campeones y hablé de Globo, que por qué le pusieron el Globo y todo este rollo, que fue de, ¿se acuerdan de Jorge Newbery? Sí. ¿Saben quién es Jorge Newbery? Y había un barco. No. Jorge Newbery fue el primero en volar en Globo, sí, por Brasil, Uruguay y Argentina, sin parar. Y era hincha enfurecido de Huracán. Y Huracán todavía no tenía logo en 1905 o 6. Y cuando terminó de hacer todo eso, le dice al presidente de Huracán, le dice, vea, me encantaría, si quieren ustedes, poner un globo en la imagen de... Dice, y al final hicieron el globo, es por Jorge Newbery. Sí, ¿viste? ¡Qué locura! Y después Jorge Newbery escribió unas cuantas palabras que es como el himno también de Huracán. Era fanático y un tipo de dinero. Quiero decir, no era uno que vivía ahí por Parque Patricio. Entonces, ¿habrá pagado para poner el globo? ¿Habrá pagado Jorge Newbery era de familia bien. Ahí está el tango que dice, cuando un cajetilla lo calzó de cross. Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de cross. Y era Jorge Newbery. Jorge Newbery, que era un cajetilla y a los guapos los amainó con un cross de derecha, ¿viste? Le había enseñado Ringo. Parque Patricios, el barrio porteño de donde está incluso la sede de Huracán. Sí, está la sede. Es un barrio 100% tanguero. Sí, Parque Patricios, por favor. Bueno, Santi, para rematar de Mariano Mores, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, contar ya un poquito el final de la carrera de nuestro querido Mariano. Mariano Mores falleció en el año 2016. Hace poquito. 98 años. Y bueno, investigando un poquito también para el programa de hoy. Un año antes, en el 2015, encontré una entrevista televisiva en vivo, ¿sí?, en la televisión argentina, donde se lo ve muy lúcido contando anécdotas de los años 30, de los años 40, repasando su carrera, pero me llamó la atención que con 97 años esté tan lúcido. Te digo la verdad, le funcionaba la cabeza espectacular, pero los dientes no lo dejaban hablar muy bien. es muy gracioso, pero siempre fue una persona muy muy muy linda, muy convocado siempre para momentos, digamos, de la cultura argentina, festivales de tango y demás. Sí, él estaba siempre convocado. Contarles también ya lo último, que sus giras internacionales, a los 90 años, 90, 92 años, giras internacionales, tocando en Japón, tocando en Londres. Sí, no paraba Unidos. El tipo, no paraba. Una figura sin duda muy, muy grande de la cultura argentina, y encima, música popular. Encima, Santi, que trasciende las fronteras y lo colocamos en los número uno. Y encima, Santi, y encima también darnos cuenta de que siempre transmitiendo el tango. Quiero decir, no se doblegó ni se fue a otro estilo, aunque haya tocado todos los estilos, y aunque haya hecho un tango sinfónico y un tango de la forma que sea, tango. Quiero decir, para mí eso es lo que... Y un embajador del tango en todas partes del mundo, tango, y toda la vida. Sí, sí, no, es tango y... toda la vida. Bueno, la verdad que muy bonito, muy, muy gratificante toda la información que nos pasaste, Santi, y lo mismo vos, Nano, con la película que no vamos a ver. Así que... Hombre, yo quiero que la vean, porque si así me la comí yo... Bueno, la semana que viene a ver qué película se ve, a ver si le gusta. Bueno, pero por lo menos acá cuando escuchamos la radio, cada semana decimos, bueno, ¿tengo una película para ver tango o no? ¿Viste? Bueno, igual la del año, la semana pasada, que era Los Muchachos de la Barra, o La Barra de la Esquina, ¿no? La barra de la Esquina. La Barra de la Esquina, de Castillo, esa sí que es muy recomendable. Y si la quieren ver en versión más actualizada, está la misma con Palito Ortega, pero bueno. Bueno, a ver, más actualizada, sí, quizás es de color. El papel que... Pero no está Alberto Castillo. No, no está Alberto Castillo. El papel que puedo destacar... El de Minguito. Es el de Minguito, que hace el papel que hacía Pepe Marrone, pero después la película más o menos la misma, pero es más emocionante. Y la pelea de Puerto. Sí, la pelea. Palito Ortega no se pelea con nadie. ¿Con quién se va a pelear Palito Ortega? Se le vuela el tupé. Bueno, acá estamos escuchando, hablando de esa película, estamos escuchando Luna de Arrabal. Luna de Arrabal, que es un clásico de esa película. ¿Qué pasa en esa película? Sí, bueno, es cuando le canta la serenata Castillo a su novia. Se lo canta en dos épocas, una antes de irse, pero canta un ratito, o sea, un par de estrofas, porque hay una señora que vive arriba que le tira un balde de agua, entonces para todo, y, no sé qué. Y la siguiente, que vos decís, bueno, ahora la va a cantar entera. Lo mismo, ya la señora no sé cómo seguía viviendo, bueno, porque tenía mil años. La escuchamos entera, si la escuchás entera, Nano. Dale, me quedé con las ganas, sí. Eso, venga, dale, vamos a escucharla, pues la gente dirá, joder, no la pudo escuchar el pobre cineasta, cinéfilo. De tanguero, vamos a dársela acá, Luna de Arrabal, de Alberto Castillo, con... Ahí está, esta serenata. Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz, es que la luna de Arrabal nos acompaña por las noches como ayer. En medianoche ella duerme y su balcón encornado me espera que llegue. Junto al gemido de apasón yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Entonces al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida tu belleza angelical, nombrándome despertará. Pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pone la noche sus ganas embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida tu belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus ganas embrujadas, y tú, mi dulce amada, temblará. Qué hermoso, Luna de Arrabal. Acá lo escuchaste entero, Nano. Tuviste la suerte de que acá te lo pudimos poner entero, no como sí, la y no nos tiró ninguna señora un cubo o un balde de agua. Qué satisfacción. Qué satisfacción. Satisfaction sería en inglés. Santi, querido, ¿querías comentarnos algo? Un poco para cerrar mi tema y conectar con el tuyo, pensaba que Mariano Mores es una persona famosa y es una persona que está presente, digamos, en el ambiente del tango, pero que no queremos olvidarnos de nadie, ¿no? Que habías vos preparado una, que querés contarnos a alguien, de alguien que está por debajo del radar, pero que por eso no deja de ser una figura fundamental de nuestra música. No, lo que pasa es que a veces me gusta mucho, más allá de hablar de los grandes compositores o de los grandes del tango, como se suele hablar en muchas radios, prácticamente tirar a lo conocido, que es re interesante porque si son conocidos es que tenían mucho para llegar a ser conocido. Quiero decir, más allá de su interpretación, tendrían que tener un carisma, tenían que tener muchas cosas. Y entonces, me gusta muchas veces sacar gente que está olvidada, como compositores, como cantores, como poetas. Entonces, acá me gusta muchas veces encontrar gente que no conocía yo, y este es uno de ellos. Sí, pero a veces no, son desconocidos por su nombre, pero luego escuchas tangos o composiciones, ya sea musical o letras, y claro que los conocemos. Lo que pasa es que no llegan a ser famosos por el nombre. Pero por eso digo que son olvidados, porque no es que no sean tal, sino que no lo recuerda la gente. Entonces la idea es, bueno, contar un poquito. Sí. Y este que traigo para hablar hoy es Carlos Marcucci. Y el apodo era El Pibe de Wilde. Mirá, zona sur. Mira. ¿Y Santi de dónde? Yo soy de Wilde. Santi de Wilde. De Wild. Wild, ¿eh? ¿No es en inglés Wild? Wild. Wild, algo así. Ese es Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Pero no, Eduardo Wilde le da nombre a la localidad, que es el primer médico de la zona. Mirá vos. Bueno, ya tenemos acá a Carlos Marcucci, El Pibe de Wilde, porque estaba en esa época El Pibe de la Paternal, que era Fresedo, y El Pibe de Flores, que era Pedro Mafia, los tres bandoneonistas. Y ahí estaba, este tipo empezó ya con poquitos años a tocar el bandoneón, creo con 8 años. Y sí, a los 8 años ya empezaba con el fuelle, y ya en la década del 10 ya se empezó a codear por la noche porteña un poquito, ¿viste? Hay un perro por ahí. A los 8 años, si no, no le llegaban los dedos a las teclas. Pero ya el tipo lo hacía. Y la verdad que ya se juntaba con gente muy potente, ya se empezó a conocer como El Pibe de Wilde. Y la verdad que un prolífico del instrumento, del bandoneón, un tipo que tocaba con las dos manos, hacía las variaciones, y tenía una digitación muy perfecta, quiero decir, no... por eso digo que gente como estos, que vos en el mundo del tango, yo imagino que en aquella época, con lo que yo leía, que en aquella época era re famoso, re admirado. ¿De qué época hablamos? Y en la década del 20 y del 30 era re famoso, re potente, sus composiciones, por eso digo que es olvidado. En aquella época, si fuera esta época, sería reconocido, pero se olvidó. Entonces, vamos a tener que hacer una película de él. De Carlito Marcucci. Entonces voy a poner el tango más famoso, así empezamos a lo grande, que es de Carlos Marcucci. Este está grabado en 1930 con la voz de Roberto Díaz. No está completa la letra, la letra es terriblemente buena. Después la ponemos por Mauré. Y el tango se llama Mi Dolor. Y él hizo también la variación para el final del tango. Vamos a ir con Mi Dolor, la orquesta de Carlos Marcucci, con su tango más famoso. Con traición, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer. Y aquí escuchamos este tangazo de Carlos Marcucci, donde es como cuando le dicen, che, Carlos, toca el bandoneón. Dice, pero tocarlo, no lo hagas hablar. Porque el tipo era, tenía, yo cuando lo escuché el otro día, por eso lo encontré a Marcucci, porque puse este tango en mi ordenador, y cuando empecé a escuchar la digitación, dije, es Ciriaco Ortiz, digo yo, que es otro capo, el cordobés simpático del bandoneón. Donde también hacía una digitación como que decía cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Es decir, joder, está hablando el instrumento. No está haciendo cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, sino que cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Y este tiene. Le saca otros sonidos que no son los sonidos típicos. Claro, lo hacía como hablar. ¿Sí, Santi? Ortiz es virtuoso. Ortiz es un virtuoso. Un genio. Del bandoneón. Quien lo escucha y lo logra sacar, si no conoce el tema, no conoce qué es él. Tiene una presencia muy, muy terrible, terrible. En el momento de sí, su sí, solo sí. De bandoneón. No, es terrible. Ahora ponemos uno de Ortiz. Igual. Lo distingo cada vez que suena. Por eso, mira, fíjate este. Vas a ver que yo pensaba que era. ¿Viste? Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Este. No, este no es Ortiz, pero fíjate la digitación. No, yo lo tenía Ortiz, esto es buenísimo también, me llama mucho la atención, yo no lo tenía, como dijiste, pues estaba debajo del radar, un poco olvidado, pero No puedo creer, un virtuoso, la verdad que impresionante. Y a ver, vos fíjate que esta gente, ya, mirá, cuando se juntaron, fue uno de los tres pibes, como decía, ¿no? Con Mafia y con Fresedo. Uh-huh. Pero estaba también Minotto, que era un uruguayo, que era otro capo del bandoneón, que yo estuve en un programa de hablar de Minotto también, que otro que tenía una digitación terrible. Y entre, claro, Marcucci, Mafia y Minotto integraron también un grupito entre los tres, de que vos decís, claro, se juntaban. Tenían un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, un grupo de WhatsApp. Se juntaron los tres a tocar allá por el 35, hicieron algunas grabaciones y después se juntaron Marcucci, Mafia, Lauren, Siriaco Ortiz, Sebastián Piana y Homero Manzi. Que esto, yo digo, vos fíjate lo que te. Marcucci, Pedro Mafia, el capo del bandoneón. Pedro Laures, el otro capo del bandoneón, Siriaco Ortiz, del que hablábamos recién, Sebastián Piana, al piano, no le quedaba otra, y Homero Manzi, dice, eran cuatro bandoneones, un piano y un glosador, que era Homero Manzi. Digo, estos tipos se juntaron para ir a los bares a hacer glosas y los otros grosos tocando. Claro. Sería una locura. Ahora que decís Pedro Laures... ¿No hace también una versión de este tango, Pedro Laurens? Sí, esto lo hace muchos. Este tango lo grabaron casi todos. De escucharlo por él. Casi todos grabaron ese tango. Yo, personalmente, una orquesta... A ver, me gustan todos los instrumentos, me gusta mucho el violín también, pero es que el bandoneón es... Y cuando sobresale el bandoneón, porque si es el director de la orquesta, como ese Troilo, o siempre va a sobresalir. A veces no tiene por qué, pero también le dejan hacer unos arreglos y queda muy bien. Pero siempre que destaca un poco el bandoneón, aunque sea en algunas partes. Porque también... Este tango, obviamente como es el director, es el... Hay un perro. Es el compositor. Santi, dale de comer al perro. Y entonces, en este tango, en el estribillo de letra dice, fui esclavo de tu corazón. A tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Y hoy, curada mi alma de esa herida, siento que nunca he de volver a mendigar tu querer. Y esto lo va a decir ahora él con el bandoneón. Escuchemos la interpretación de eso que acabo de decir. Fui esclavo de tu corazón, a tu capricho yo cedí. Fui. A tus caprichos yo cedí. Y le toca cantar el bandoneón. Y hoy dice consonantes, vocales, todo. Está buenísimo. Me encanta. También hicieron allá por el 36. Hubo una movida de estas empresas que grababan, o La Voz del Aire, no me acuerdo cuál era, dirigida por una revista, creo que era. Hicieron juntarse a los virtuosos, los más virtuosos, dos virtuosos de cada instrumento. Entonces salieron de ahí Elvino Bardaro, Julio De Caro, como violinistas. Elvino Bardaro está considerado como el mejor violinista prácticamente que tuvo el tango. Y después Francisco De Caro, el hermano de Julio, al piano. Y después salió, en esta que se hizo, salió Pedro Mafia y Siriaco, no, Pedro Mafia y Siriaco Ortiz en los bandoneones. Pero por una razón de movidas, Mafia no pudo ir por trabajo. Entonces el tercero en la lista estaba Marcucci. Entonces eran... El suplente. Pedro Mafia, Siriaco Ortiz y el tercero, habían ganado Pedro Mafia y Siriaco Ortiz, pero por trabajo no pudo ir. Entonces se metieron ahí a hacer los virtuosos. Y vamos a poner un tango, los virtuosos. ¿Y se llaman así? Del tango, sí, porque salió... Ellos mismos se lo sin dicen. Contrabajo, era piano. No, era así. La revista hizo, queremos elegir a los dos virtuosos de instrumentos. Vale. Entonces salieron ganadores, lo hicieron en el público. Y salieron ganadores en el violín, Elvino Bardaro y Julio De Caro. En el piano salió ganador... Francisco De Caro. Todo esto lo hizo el público, la gente. Y en el bandoneón salió Pedro Mafia y Siriaco Ortiz. ¿Y compusieron algún tema especial para esto o tocaron algo ya? Creo que todos los que hicieron eran ya versiones. Pero claro, es una, creo que grabaron 6 tangos nada más, pero era muy loco porque decís, joder, se juntaron estos pibes, ya tipo quizás, hicieron ahí 2-3 tanguitos y pero no tiene contrabajo, ¿eh? Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Tenemos el tango Tierrita por Los Virtuosos. A ver cómo suena esto. ¿Sabes que le faltó ahí a Los Virtuosos una voz? No, bueno, era solo de instrumento. Era solo de instrumento y no había contrabajo ahí, ¿eh? Ya. Quiero decir, era todo. Mira, voy a poner, porque hay una parte que yo acá estaban escuchando. Y hace como, aparte, como un sonido más antiguo, ¿no? Porque el contrabajo le da un poco más de envoltura, de lo envuelve. Claro, pero había hasta percusión, ¿viste? Que había quiero decir, los bandoneones estaban todos golpeando, sí. ¿Viste? Porque estaban los dos violines, los dos bandoneones y el piano. Y hay una cosa que me parece linda para comentar. Yo qué sé, yo estuve mientras escuchaba, intentaba distinguir cuál era el violín de De Caro y cuál era el violín de Bardaro. Y cuál era el bandoneón de Sergio Cortiz y cuál era el de Marcucci. El bandoneón me costó más, pero los violines yo creo que lo descubrí. Voy a poner primero una parte donde está sonando, porque el vino Bardaro. Julio De Caro dicen que era un tipo capo, con una, era muy comercial, era, la tenía muy muy clara, tocaba muy muy grosso el violín, y el hermano en el piano, Francisco De Caro, era como el capo de la música. Y pero el otro era el que contrataba, se movía por todo, era el manager, ¿viste? Bueno, hay en el principio hay una movida que hace el violín, que debe ser el, no Julio De Caro, el otro. Y porque Bardaro, lo que iba a comentar, Bardaro, era que, porque se nota casi un sonido era, raro. Era, mira, tenía una afinación, dice que tenía una afinación en los agudos. Entonces voy a poner acá, haciendo la melodía para mí, Julio De Caro y la contramelodía por detrás. A ver si es la parte que digo yo que él hace como y un después sonido. en el final voy a ponerlo también porque aparece un violín y después otro violín. A ver, escuchen esta, a ver si suena, ¿eh? Ya está el violín haciendo y detrás con finito viene el otro violín. El agudo. ¿Escucharon el agudo como va por detrás? Sí, sí. Con las últimas cuerdas, está como de... Sí, estás ahí. Esa contramelodía. Y después en el final, por acá, a ver. Mira, acá. Acá hacen la melodía los dos. Un violín. Otro. Nada que ver. Nada que ver. Voy a poner de vuelta a ver si distinguen el cambio, ¿eh? El sonido de cada uno, ¿eh? Uno más fuerte. Y este más suave. Parece hasta que va más lento. Sí, si no va más lento. Al mismo tiempo, sí, pero le da un sonido más pausado. Sí. Qué hermosura. Cómo esta cosa me encanta. La verdad, cuando éramos pibes, enano, y nos poníamos a escuchar tango a buscar instrumentos. Escuchábamos el mismo 25 veces. ¿Escuchaste lo del bandoneón? ¿No? ¿Escuchaste lo que dijo? Es lo que estamos haciendo ahora, y Santi. Rebobinábamos. Antes era con el rebobinar. Con casetes. Bueno, y la verdad que bueno, quería contar un poquito esto de Marcucci para sacarlo un poquito del olvido. Y bueno, compuso unos tangazos enormes. Gardel le grabó Viejecita Mía y La Reja. La Reja es hermoso. Y Viejecita Mía también. Viejecita Mía, Viejecita Mía me lo escuché ayer. 3 años estuvo preso y al salir ni el beso postrero te di. Porque cuando él salió de la cárcel, justo que iba para allá, la vieja murió. Entonces, claro, yo a veces digo, joder, los héroes del tango, ¿no? Salen de la cárcel los héroes. Sí, bueno, mira, en la película hay una que dice, porque hablaban de los tangos y que estaban mal vistos, y dice, los tangos son puñaladas con compadritos y la mujer que los abandonó. O sea, sí, esa era la típica letra del tango. Claro, lo que siempre. Pero era lo que veían los que no les gustaba el tango. Claro, como siempre. Era, Tiene una cantidad de variantes. El tango en letras y en composiciones que sorprendería. Bueno, vamos a meter un tanguito que ya nos queda poquito tiempo. Y bueno, espero que lo de Marcucci les haya interesado. Busquen su orquesta, tiene unas cuantas grabaciones. Tiene también un tangazo muy lindo para milonguear, como puede ser este que viene a sonar ahora. Tiene, aparte, algún valsecito que estamos acostumbrados a bailarlo con Biaggi, y él lo tiene por otro, este Tinieblas, con Roberto Díaz también, muy bonito, Si Supieras. Todos tanguitos bien milongueritos para poder abrazarte y milonguear toda la milonga y la pista, llenarla de abrazos. Bueno, este fin de semana... Tenemos acá para, como ya decíamos, la milonga del Toca Fondo pasa a los sábados. A los sábados, sí. De viernes, que venían siendo. Que venían siendo, pasan a los sábados. Sábado, también a las 8. No se confundan, este fin de semana, también a las 8. Y los domingos, como siempre, a las 8 en el Dream Planet. Y los martes en el Dream Planet también, creo que también es a las 8 de la tarde. Y hay clases de tango, ¿no? De baile en algún sitio. Hay clases de tango en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Calle Manuel Llanesa, ¿sí? Tienes todas las actividades, todos los bailes, yoga, pilates para cuidar tu cuerpo y tu mente. Así que con una buena atención personalizada y unos profesores de primer nivel. Decime un nombre de un profesor. Alejandro. Santi, ¿quieres comentar algo ya para la despedida? Que los quiero mucho y que cada día me gusta más estar conectado al tango y a ustedes. Bueno, ¿sabés quién es Hugo Díaz, Santi? La tengo, claro que sí. ¿Sabés quién es, no? Hugo Díaz. Sí, sí, sí. El que tenía la boca grande. Era ¿de qué provincia era? Hugo Díaz era... Provincia no, pero del barrio de La Boca, seguro. Era tocaba la armónica. Buah. Tenía una trompa. Y hay tocaba dos armónicas a la vez. Sí, sí. Hay un... Con esa boca. Hay un viaje que hicieron antes de que muera Troilo, en la década del 70. Hugo Díaz cita a Troilo, la mujer, y Mateico, y el gordo Troilo. Y la ves a los cuatro... En, ¿el muñeco? Sí, el muñeco Mateico haciéndole la entrevista. Dice, ¿qué, gordo? Dice, ¿qué tal? Dice, bueno, Madrid es impresionante, todo, me gusta todo. Dice, pasa que ayer en Toledo la noche fue. Y la cara de Hugo Díaz detrás del gordo, ¿viste? La farra, dice. Esa noche fue buena, dice. Y Hugo Díaz murió de cirrosis. Le daba, empinaba el. El que te dije, bien, ¿viste? Así que vamos a escuchar un tanguito ya para empezar la despedida. Un tangazo que se llama Patotero Sentimental, que es de la década del 19, debe ser 20, está justo por ahí. Y ese tango Patotero Sentimental, vamos a darle un gustillo con esa armónica espectacular de Hugo Díaz. La guitarra de Grela y el piano... Escuchamos Patotero Sentimental con esta energía de Hugo Díaz en la armónica, Grela en la guitarra y Colangelo en el piano. Quiero decir, nadie. Mirá el piano de Colangelo. Parecía que había 10. No, una hermosura. 3 nomás. Esto se grabó en la década de 70. La verdad que estas juntadas que hacían los tangueros grosos, los grandes músicos de esta música tan popular, tan nuestra, tan amada. La armónica, a ver, no es un instrumento de tango, pero la armónica siempre le da color a la música que es impresionante. Y aparte que con el bandoneón tiene un sonido similar. Ya. Bueno, está hecho de armónica. Es de aire, claro, suena hasta armónica el bandoneón. Yo que estuve afinando bandoneones. Acá. Sí, suena como una armónica cuando lo desarmás, ¿sí? Y estás afinando, suena como una armónica. Bueno, muchachos, como dijo Santi, bueno, un placer, che. Un placer, Santiaguito. Sí, ¿cómo te queremos? Si ves alguna cosita interesante de tango en esta semana, hasta el miércoles que viene, sácale una foto, así la semana que viene lo comentamos. Si sabes que hay alguna cosa interesante de tango, recordad que ahora más que nunca sos hombre de tango. Bueno, yo en este papel de conexión con Buenos Aires, los voy a llenar, sí, de imágenes. Estamos en el verano, hay mucha movimiento, digamos, en la ciudad con turismo, así que hay mucho de tango también. Van a ir unas imágenes en la semana, seguramente. Para la semana que viene, si querés, nos informás un poco de conciertos, bailes o cosas que pueden ser interesantes. Claro, si hay un conciertito de tango o una movida de esas, si ves ahí algo interesante o algún cartel, con comentarlo acá en la radio, cada información de tango es mejor para los tangueros y tangueras. Bueno, me encanta, y por supuesto, están todos invitados a esta hermosa ciudad y a este hermoso país. Siempre están invitados. Acá estamos con las puertas y los brazos abiertos. Gracias por la invitación. Y si pueden llevar un poco de humedad, que nos estamos quedando sin ella. Sí, humedad. Bienvenida sea. Llovina y frío no, pero humedad un poquito ya. Que bueno, muchachos. Ahí va calor, ¿no? Te mando un abrazo grande a la distancia, Santi, desde el micrófono. Llega a ti. Gracias, abrazos. Nano, nos vemos ahora mismo. No. Santi, nos vemos, hablamos ahora mismo. Y bueno, gracias por estar desde el otro lado, como siempre, a la gente que estuvo. Un besito para muchas toda gracias la gente de Argentina, todos, de Chile. Y la semana que viene, más información sobre lo que tenemos en el tango para ver en YouTube, en las películas, en documentales que tenemos al Nano, el de las redes, de la parte audiovisual. Santi, información desde el centro de Buenos Aires, y yo lo que se me vaya ocurriendo para informar de esto que tanto amamos, que es el gotán. Vamos a escuchar, para irnos, Papel Secante. Secante hasta dejarme con la figura de un pulpo de almacén, y hasta el bufoso ya sé que ha de alcanzarme cuando aburrido lo lleve para la sien. En ese día final de mi calvario, cuando me apronte pa' no volverte a ver, las cuatro líneas que dejé al comisario, vas a secarla cumpliendo tu deber.